Tuve el privilegio de conocer a Pedro Báez, un hombre excepcional. Vivió acá cerca, a 5 minutos, en el barrio de Pilarica, y falleció hace una semana. Fue un hombre que mucho tiempo de su vida estuvo cerca de Dios, pero fruto de la misión a partir del año pasado, desde el volver a empezar, es como un retiro, como el Alfa, recibió el Espíritu Santo y reencontró un gozo que hace mucho no tenía. Un hombre que irradiaba alegría. Tenía tanto gozo por las cosas de Dios. Un día se acercó a la sacristía, porque a veces ayudamos celebrando misa, y me dijo: Padre, este sobre es para usted. Y había plata, un hombre humilde. Y yo sabía que ellos estaban ahorrando para cambiar el piso. Hice el amague para devolverle, pero miré sus ojos. Sé que ya lo había meditado en una decisión tomada. Bueno, estuvimos en la misión hace una semana, 10 días con él. Estuve con él horas antes de que él partiera. El jueves, antes de que terminara la misión, lo fui a visitar. Rezamos, cantamos. Tenía una alegría por la misión. Me puedo acordar su rostro. Un hombre con arrugas, manos gastadas de tanto trabajar, luz en los ojos de la fe y una gran serenidad, fruto de aquel que ha encontrado como el puerto, que ya ha llegado al lugar donde tenía que estar. Bueno, ese día no pude ir a la Casa de la Palabra, que es el momento de oración que organizamos, porque se sentía mal. Y al día siguiente nosotros ya estábamos con los misioneros camino a Córdoba de viaje. Ahí tuvo un infarto, bueno, no se pudo hacer mucho y falleció. Y me escribió un email uno de los hombres que pudo estar cerca de él y me dice: Padre, le quería contar que poco después que usted estuvo el jueves a la noche, Pedro se descompuso, le faltaba el aire. Por eso no fue a la Casa de la Palabra. Y anoche, a las 11 más o menos, tuvo un infarto y no pudieron hacer nada. Cuando lo estaban trasladando a terapia intensiva, le agarró un dedo a su mujer, Gladys, y le cantaba el Espíritu Santo. Decía que el Espíritu Santo lo llevaba. Se fue con una cara de paz. La verdad que la misión, la Casa de la Palabra, el retiro, lo acercaron más a Jesús y lo fortalecieron mucho para poder irse en paz de este mundo. Un hombre que había aprendido a alabar, había aprendido a invocar al Espíritu Santo. Bueno, en ese contexto me tocaron mucho las lecturas de hoy. Se hicieron como muy personales. En la primera lectura dice el profeta, es el rey Salomón en realidad: vanidad, pura vanidad, ¿qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Si lo dijera alguien que nunca tuvo una posibilidad, uno podría decir, bueno, es un poco resentido. Pero habla el rey Salomón. Nadie tuvo tanto éxito como él. Nadie conoció tanto la gloria, el prestigio como él. Y al final de la vida, como un signo de madurez, mira para atrás y hace esta aclamación. El hebreo, la traducción, tiene dos palabras que ayudan. Por un lado es como soplo, vanidad es como soplo. Algo que pasa. Y otra palabra es burbuja. Pensemos en esta imagen de una burbuja que tiene sus colores, que uno la ve, pero frágil. No de una burbuja cuando los chicos que soplan, la vas viendo y desaparece. Lo que dice Salomón es lo que parece muy tangible, a veces es como una burbuja. En la segunda lectura San Pablo dice: busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Es la misma idea. Hay cosas que parecen muy sólidas, pero no son tan sólidas. Y en cambio lo que parece invisible es más contundente. En el Evangelio Jesús pone la parábola de alguien que construye graneros más grandes. Parafraseando podríamos decir: bueno, ya he ahorrado mucho, ya tengo unos bonos, ahora voy a comprar bonos 2020. Diré a mi alma: descansa, ten buena vida. Entre paréntesis, creo que si uno tiene bonos no puedes descansar mucho, ¿no? Te tendría un poco tenso. Pero la pregunta es, ¿qué significa cuando Jesús dice: acumulen no en la tierra, pero en el cielo? Ser rico a los ojos de Dios. Es una pregunta, me parece, contundente para poder hacernos. Es más fácil al principio decir qué es lo que no dice. Uno, no dice que tengamos que dejar todo para seguirlo. Él llama a algunos por nombre, eso sí, dejar todo, pero a muchos no. De hecho, en la vida pública, Nicodemo, por ejemplo, se cuenta que era un hombre rico y lo siguió. José Arimatea, quien ayudó a enterrarlo, era un hombre rico. Tampoco dice que no haya que invertir o hacer negocios. La parábola de los talentos parece confirmarlo. Es más, Jesús premia a aquel que con lo que tuvo lo multiplicó. Algunos entre nosotros están llamados para que les vaya bien, darle gloria a Dios, incluso tener posiciones de influencia, de poder, si es para su reino. Tampoco dice que esté mal ahorrar. El Nuevo Testamento insiste mucho que hay que cuidar a la familia. Incluso el que ahorra puede ayudar al que está en necesidad. Y por supuesto, por último, tampoco está en contra Jesús de poder disfrutar de las cosas de la vida. Si Él es de Él, viene todo lo bueno. No está en contra de eso. Entonces, ¿cuál es lo que le preocupa a Jesús? A Jesús no le preocupan nuestras riquezas, no es la FIP. A Jesús le interesa tu corazón. De eso está atrás. En estas lecturas, lo que Jesús está persiguiendo es nuestro corazón. El gran tema de hoy es, ¿dónde encuentra seguridad mi corazón? ¿En qué me siento fuerte? ¿En qué me hace sentirme confiado? Cuando conozco a una persona, ¿qué quiero que sepa primero de mí? ¿Mi trabajo, mis cosas, o mi vínculo con él, o mi servicio? Todos necesitamos una seguridad, pero la gran pregunta es, ¿cuál es tu seguridad? Jesús hoy te hace esta pregunta. ¿Dónde te apoyás? ¿Dónde pisás en tierra firme? Porque hay una invitación grande. Si pienso, por ejemplo, yo soy lo que tengo, si esa de algún modo es mi identidad, entonces mucho de mi tiempo, de mi preocupación, de mis energías van a estar en conseguir, custodiar o acumular eso que tengo. Ese será mi tesoro, ese será mi atención. Desde ahí voy a juzgar, desde ahí voy a tomar decisiones. Y la verdad, cuántas tensiones familiares, amistades, incluso temas de salud que vienen por esto muchas veces. Cuántas noches sin dormir bien, cuántos problemas de salud, cuántas tensiones. Nuestra sinceridad que se pone a veces en juego, nuestra veracidad, cuando estamos atrás de un tesoro que es muy tangible. Y hoy San Pablo proclama, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo. La novedad del Nuevo Testamento es que poner el corazón en las cosas materiales no solamente es frágil porque es como una burbuja, sino porque Jesús resucitó, ahora hay cosas que no pasan. Y hay más que las cosas de la tierra. La victoria de Jesús en la cruz, y por eso San Pablo proclama, Jesús está vivo, es una proclamación que hay cosas más que lo que nuestros ojos ven. A partir de su resurrección, de su victoria, ya en esta tierra podemos empezar a acumular para el cielo. Por eso la mejor inversión es ya desde ahora invertir en lo que va a traspasar la muerte. Hay dos cosas que son inmortales. Nuestro vínculo con Jesús y el amor que a través de Él hemos dado a los demás. Las únicas dos cosas inmortales. Y hoy Jesús, la gran invitación es que como en el casino pongamos todas las fichas, en primer lugar, en esas dos cosas que son inmortales. ¿Cuál es el camino entonces? Es que si nuestra seguridad está en Jesús, si podemos dejar que la luz de su resurrección toque también nuestro vínculo con lo material, a partir de ahí nos da una gran libertad. Nos invita a vincularnos de un modo nuevo, como un hombre, una mujer resucitada. Por eso San Pablo dice, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo. Jesús dice, empecé a buscar lo que ni la polilla ni la rumbe puede sacarte. Vinculate con las cosas materiales, no está mal. Tenemos que convivir con plata, no está mal hablar, no es pecaminoso. Lo importante es que te vincules como un hombre, una mujer, el cual ha experimentado el poder de la resurrección. Alguien que sabe que más allá de lo material, Jesús está vivo. Esa es la gran invitación de hoy. Y mi experiencia es que cuando lo ponemos a Él primero, cuando mantenemos nuestra mirada en el cielo, entonces las cosas, en vez de ser como un enigma que nos atrapan, nos pasa lo que le pasó a San Agustín. Él cuenta a San Agustín que cuando se convirtió, las cosas, en vez de ser como cosas que lo atrapaban, empezaron a ser como flechas que apuntaban más arriba. Y veía un lindo paisaje y sentía que la creación le decía, no somos tu Dios, busca más arriba. Y veía las bellezas de este mundo y sentía que le decían, no somos tu Dios, busca quien nos hizo. Cuando Jesús está en tu corazón, las cosas buenas, materiales, un viaje, las posibilidades, no te alejan, sino que te acercan, te remiten a Él. Por ejemplo, no sé, vas por un lugar y ves, no sé, una vidriera y ropa y te recuerda las cosas del cielo. Señor, vos me has revestido de ropa fina. Un día voy a estar con vos. Y ves un lugar lindo y viajás y decís, Señor, lo que será el cielo, si esto está lindo allá en la tierra, ¿cuánto más será en el cielo? Es decir, que el mundo material empieza a ser como un sacramento. Es decir, como algo que te habla de Dios. No te aleja, sino que te acerca. ¿Cómo hacer entonces para que nuestra seguridad esté más en Jesús y poder vincularnos con lo material como hombres resucitados? Los dos excesos que la palabra de Dios muestra con mucha claridad cuando Él no está en el centro es, por un lado, la avaricia y, por otro lado, el despilfarro, gastar de más. Jesús acá nos viene a ordenar. La mejor respuesta la encontré en la Divina Comedia. En el purgatorio, Dante se imagina el purgatorio. La palabra significa donde el fuego, el amor de Dios nos purifica. Eso es purgatorio. Se imagina como un hospital de 7 pisos. Está buenísimo. Y en cada piso te tratan una enfermedad. De acuerdo a qué fue lo que más te atrapó en esta tierra, hay un tratamiento especial, es personalizado. En el piso de la avaricia, siempre el tratamiento es igual. Hay como una liturgia, un proceso que te van purificando. Primero se te presenta la virtud opuesta. Entonces, si fuiste soberbio, por ejemplo, se te habla de la humildad. Si fuiste envidioso, se te habla de la magnanimidad. Y entonces se te presenta una virtud opuesta, se presenta un testimonio de alguien, de un santo que vivió. Y después Dante tiene esta intuición, que hay una gran sanación cuando vos rezás la oración apropiada. Que no toda oración es para todo momento, sino que hay una oración específica para cada momento. Y él pinta las personas que no han tenido un orden en las cosas materiales como hombres que están como acostados, boca abajo. Y entonces él cuenta que le pregunta a Virgilio, ¿y por qué están boca abajo? Y es porque el peso fue para abajo. No es que desearon mucho, desearon poco. Fíjense qué buena intuición. Jesús, una vez yo le decía, Jesús, yo soy ambicioso, pero Jesús te dice, yo soy más ambicioso. Si vos que te ambiciona el mundo, buscá más arriba. Entonces, la liturgia que pasa ahí es que las personas que han estado ahí tienen que recitar el Salmo 119. Es un salmo que les voy a proponer como tarea esta semana y que habla mucho en el fondo del deseo de Dios. Porque la medicina, la virtud opuesta cuando estamos medio atados por las cosas de este mundo, es que crezca el anhelo por las cosas de Dios, que crezca el deseo. ¿Vieron que Coto dice su lema, yo te conozco? En el fondo no te conoce tanto. Conocerá a lo sumo parte de tu consumo, porque lo estudian. Pero la certeza que hay en el purgatorio es que solo Dios te conoce verdaderamente. Y entonces lo que vos tenés que hacer es despejar, como excavar para que brote tu deseo más profundo, porque este mundo, nada de este mundo va a poder saciarte verdaderamente. Y entonces se te propone, dice Dante, el Salmo 119. Les leo algunos versículos. Dice, yo te busco de todo corazón, aparta de mí las cosas vanas, vivifícame con tu palabra, que mi corazón cumpla tus preceptos y yo no quede confundido. Sálvame porque te pertenezco y busco tus preceptos. Yo soy tu servidor, instrúyeme. Es un salmo que va como reorientando el alma para buscar más arriba, te va como levantando. De hecho, termina contando Dante que las almas se levantan y empiezan a mirar para arriba. En el fondo, el objetivo, cuando buscamos crecer en el deseo de Dios, es que podamos decirle como la samaritana a Jesús, Señor, dame agua viva, porque si bebo de este pozo, volveré a tener sed. Si pongo mi seguridad en cosas de este mundo, nunca voy a estar satisfecho. Siempre se puede más. Dame agua viva. Dame esa agua que sacia profundamente. Cuando eso se da, cuando encontramos el agua viva, ahí entonces las cosas ocupan su lugar. Ya no le pedimos más de lo que nos pueden dar. Y tampoco pretendemos contentarnos con menos. Pedro Báez captó esta verdad. Su seguridad fue Jesucristo. Y ahora estoy seguro, es el más millonario de todos.